Aquí comienza el Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más al Mary Podcast de Mary Station, queridísimos oyentes, fans, amigos. Bueno, en primer lugar, y antes de meternos ya en las profundidades del programa número 2 de esta cuarta temporada, queremos daros las gracias por todos esos mensajes que durante estos días habéis ido dejando en el foro, no solo los de contenido y preguntas, ya os dije que Jessica necesitaba muchas para poder ir modelando el retropod de hoy, sino sobre todo por los muchísimos mensajes de ánimo y alegría por este regreso que hemos tenido esta cuarta temporada. Lo cierto es que nosotros esperamos que así fuera, que estuvieseis al otro lado, pero da gusto ver con qué fuerzas renovadas también vosotros nos habéis dado la bienvenida tras el parón estival. Así que lo primero, eso, muchas gracias. Y lo segundo, pues nada, que el programa de hoy viene cargado de un montón de nuevos temas. Tenemos listos ya los micrófonos para departir de lo que se ha cocido en este planeta videojuego nuestro esta semana. Cosas como el regreso al fin confirmado de Duke Nukem. Veremos si tras tanta espera la cosa está a la altura, o si, como dice mi hermano, cuando una cosa muere, muere, y cualquier intento para resucitarla es un zombi, ya veremos. Tenemos también a Albert y a Arcas expectantes ante la odisea esta que en esta cuarta temporada nos hemos marcado, ya sabéis, el hacer que el señor Gil adquiera una Wii al final. Y tenemos una sección retro que el otro día no pudimos inaugurar y que hoy versará también sobre los pasos del Duque a lo largo de la historia, del de 3D Realms, no el de las tetas y el paraíso ese. En fin, que me lío. Jessica, muy buenas, ¿cómo vamos? Pues vamos muy bien, la verdad es que con el podcast cargadito, cargadito. Cargadito y con cosas que tienen que ver con viajes. Ya os dijimos la semana pasada que íbamos a intentar acercaros los eventos especiales a los que nos desplazamos pues habitualmente. Don Nacho Ortiz anda esta semana por Japón preparando ya ese Tokyo Game Show que está a la vuelta de la esquina. ¡Qué envidia! Sí, qué envidia. Bueno, luego durante el programa Nacho nos podrá también contar con más profundidad qué es lo que ha dado de sí la cosa por allí o lo que se está cociendo. Presentamos también a Albert Gil, que esta semana vuelve a acompañarnos, como lo voy a hacer de otra forma. Albert, ¿qué tal va la cosita? Oye, esto cada vez va peor. Es decir, yo me acuerdo que hace tiempo, pues, la época mala venía en octubre, noviembre, principios de diciembre, ahí salía todo el mogollón de juegos. Pero es que estoy mirando el calendario y resulta que en este mes, lo que queda de mes, me sale el Fórmula 1, el Final Fantasy 14, la expansión de Lion y el Dead Rising 2. O sea, ¿cómo diablos voy a jugar a todo esto en apenas dos semanas que quedan de mes? En fin, total, que nos empezamos a arruinar ya en septiembre. Yo no quiero ni pensar cómo estaré económicamente en diciembre. No durmiendo, tío. Se juega no durmiendo. Es que son dos MMOs, el Fórmula 1, que obviamente es un vicio total, y encima el Dead Rising 2. O sea, madre mía. Bueno, ya veremos cómo sobrevivimos, que en peores batallas hemos lidiado. Don Joaquín Relaño también anda por ahí, así que le damos la bienvenida. Pues muy buena, y aquí estoy en plena maratón de Resident Evil. Me estoy viendo las tres películas para prepararme para la cuarta, que sale ya dentro de pues muy poquito. Vaya huevos tienes, macho. Pues sí los tengo, ¿eh? Hombre, la verdad es que como película basada en lo que es la saga no valen un duro, pero oye, las mira desde otro prisma, no creándote esa expectativa de ver una buena película de Resident Evil, y oye, como película de zombies, yo creo que al menos mira, dan el pego, ¿no? Yo lo siento, Relaño, pero no sé qué prisma quieres ver, como no sea desde el prisma de su canalillo, no hay nada que sacar de esas películas. Pues mira, de ahí también se puede ver, oye. Bueno, Will también está con nosotros esta semana. Will, habla por ahí. Hablo por aquí. Hola a todos. La verdad es que las películas de Resident Evil son, bueno, bastante malas si se comparan con la franquicia, pero tienen su pase si las ves como un entretenimiento sin más. Y de resto, esta semana dice Albert que hay un montón de lanzamientos y que a ver cómo vamos a llegar a diciembre. Yo me alegro de que por lo menos la próxima semana y sin hacer casi nada de ruido salga la secuela de Hotel Dusk, que se llama Last Window. No sé por qué le han cambiado el nombre, tampoco sé por qué le han dado tan poca bombo al lanzamiento de la continuación de un juego que, bueno, que ha vendido bastante bien en la tienda, pero me alegro porque me declaro fan incondicional de la primera y estoy deseando que llegue el próximo, o que llegue este viernes, para poder echar la mano encima. Don Fernando Borrego está también por ahí y vamos a escucharlo en 3, 2, 1, ya. Pues hola, ¿qué tal todos? Pues una semana más, aquí estamos. Yo también estoy encantado con todos los lanzamientos que tenemos y estoy totalmente de acuerdo con Will. creo que Nintendo promocionó mucho más en su momento Telltale, hizo ahí, pues eso, incluso se metió en un concurso de literatura o algo de Gijón o una feria de literatura, no recuerdo exactamente. Bueno, casos que ahora pasan muy desapercibidos, así que una pena. Bueno, y me imagino que notaréis una ausencia esta semana. El señor Juan García Xcast no nos acompaña, ha tenido problemas con la conexión y creo que anda además mudándose o no sé, ya nos contará si la nueva mazmorra está tan bien como estaba la otra. Saludamos a Ana, que está por ahí, eso sí. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Conocal. Y ahora sí, estamos todos. Si parece, gente... allá hay alguien más, Ana, que se ha escuchado de fondo. ¿Quién está ahí? ¿Quién está contigo? Es un secreto. No, va, que os hace ilusión que os diga cositas. Venga, a ver, ¿qué habla? Venga. Hola, ¿qué tal? Buena niña. ¿Qué pasa, Chasqui? ¡Chasqui! Tío, hoy he ido a buscar al súper y no había un Facundo de barbacoa. Me ha dado una depresión. Estoy comiendo pastel, tío. El país... Te lo ha llevado todo, Albert. Desde que Pepe ha comprado la fábrica. Se está yendo al garete el negocio de los Chasquis. Ya, esto es una mierda. Solo se encuentran en Barcelona. Suerte que te vas a vivir allí. Sí, me voy a vivir a Barcelona. ¡Hala, va, que no acabamos nunca, señores! Un beso. Un beso de la niña, seguir con el programa, va. Venga, un besillo, Lorena, chicas. Bueno, esta semana no tenemos excusa, Jesse, la gente se ha portado y el momento de grabación del programa había ya un buen chorro de cuestiones y comentarios, así que cuando quieras. Esta semana tenemos totalmente problema contrario, que han escrito muchísimo, la verdad es que nos han mandado un montón de preguntas y nos ha costado muchísimo elegir. Pero bueno, vamos a empezar con la primera, de Alex1994, que nos dice: ¿quién creéis que se va a llevar el gato al agua? ¿Metal of Honor o Call of Duty? Modesto punto de vista, creo que Call of Duty tiene todas las papeletas para ser el mucho mejor shooter que Medal of Honor, por lo menos por lo que se ha visto hasta el momento, que ha sido bastante más de Black Ops que de Medal of Honor, que sea, si no me equivoco, creo que Fer me puede dar la razón en esto, creo que se ha mostrado un poquito más en la XCOM, pero por lo visto tanto en trailers como en la información que ha ido saliendo hasta el momento en vídeos y tal, no creo que haya color en este sentido. Sí, tiene pinta de que el single player, digamos, del Call of Duty va a ser superior. Me ha sorprendido, porque la verdad es que no esperaba que hiciesen ese buen trabajo estos chicos que han hecho los desastres entre los Modern Warfare. Así que nada, parece que en ese aspecto va a ganar, más interesante, más variado, más no sé. Pero creo que el multijugador hecho por la gente del Battlefield va a seguir arrasando y superando al Call of Duty, que me parece... pues sumamente aburrido y repetitivo a largo plazo. Y creo que Albert concuerda conmigo. Yo, bueno, habrá que ver la campaña, por mucho que nos hayan enseñado, por muchas imágenes, por muchas promesas, por mucho lo que sea, luego lo que importa es la inmersión, lo que nos ofrezcan a nivel jugable, pero yo, a ciegas, que es como estoy ahora mismo, en el modo multijugador, si tuviera que apostar por alguien, pues como dices tú, la gente de EA, pues me transmite un poco más de confianza que lo que decimos, que un modo multijugador que, como decíais, pues el de Call of Duty empieza ya a ser un poco repetitivo, sobre todo a lo que dices, a largo plazo. De todas maneras, Call of Duty ya tiene una legión de seguidores a su espalda, así que sin duda arrasará en ventas, por muy bueno que llegue a ser el Medal of Honor. Si le supera, bueno, aquí la verdad es que yo creo que vamos a tener otra lucha parecida a la que se vive en los deportivos con FIFA y Pro Evolution Soccer. Seguimos con una pregunta de Narf, que nos cuenta que le gusta mucho jugar en PC, pero que está bastante capado en lo que a hardware se refiere. Aún así, nos dice que le van muy bien tanto los juegos de Valve, Blizzard y poco más. ¿Algún juego bien optimizado que no sea de las dos compañías que ha mencionado que deba jugar sin pensarlo dos veces? Pues mira, llevaba tiempo esperando a ver si hablar de este tema en una sección de 60 segundos y tal, lo aprovecho ahora. Hay un género que no hemos tratado aún en este podcast, en este programa, que es el de los MOBAs, que es está de moda ahora mismo, sobre todo el League of Legends. Es un juego gratuito que funciona en el 100%, yo creo, de los PCs que hay hoy en día. Y bueno, es una mezcla entre MMO, RPG y estrategia. Tiene un toque, bueno, es una mezcla rara, pero que de algún modo consigue viciar muchísimo. Y si te fijas en nuestros propios foros de Meli, verás que hay un montón de gente organizando partidas, torneos, clanes y tal. Yo de ti le daría una oportunidad, porque es un juego que requiere muy poca máquina, es gratuito, aunque haya una tienda luego para gastarte dinero si es lo que quieres. Y vamos, yo las épocas que le he echado, la verdad es que vicia bastante. No sé si alguno de los de aquí presentes ha jugado a eso, League of Legends o Heroes of Newerth o algo parecido, pero la verdad es que son juegos que enganchan. Parecen todos un pestiño. Ah, tú porque eres malo y... Te gustan una cosa muy extraña, Albert. Eres malo... No, ahora ya más cansado. Tú eres malo, entras, te matan en la primera y te insultan. ¿Qué es lo que pasa en ese juego? Eso es lo que te molesta a ti de League of Legends. No, pues yo estoy... Te dicen feeder, te dicen noob. Digo que yo estoy totalmente de acuerdo con Albert. Yo he podido ver algún jueguecillo de esto. No son lo que más me gusta, pero bueno, eso ya es gusto personal. Pero me parece que están bastante chulos. Que sobre todo tienen muchas actualizaciones continuas para ser juegos gratuitos. Y que si lo que quieres es un juego que funcione bien y tal, pues es perfecto. Hay que recordar, ya como comentario adicional... Que League of Legends y Heroes of Newerth, por mucho que, bueno, League of Legends sea gratuito, forma parte de una de las comunidades más competitivas y más hardcore que hay en la red. Es decir, lo que es el mundo que hay detrás de los MOBA es una cosa bestial a nivel de torneos, de premios, lo que te digo, de competitividad entre jugadores, de insultos incluso cuando la cosa no va bien en una partida 5 contra 5, 3 contra 3. Así que bueno, échale un vistazo que seguro que... ¿Qué te gusta? Jesse. Seguimos con Homer Simpson, que nos pregunta: ¿creéis que Duke Nukem Forever será devorado por las críticas el día que salga, por muy buen juego que sea? Además, ¿pensáis que todos estos retrasos le han perjudicado o, por el contrario, favorecido de cara a la crítica y el público? No creo que las críticas de la prensa vayan a estar influenciadas por eso, porque al fin y al cabo se espera que la gente sea suficientemente profesional para ver un juego independientemente de lo que se haya hablado o no de él y tal. Es difícil, o sea, desde luego lo van a ver con unos ojos un poco especiales, pero de ahí a decir este es el juego que esperábamos o no, porque es tan difícil, han sido tantos años que decir qué esperabas o qué no, han cambiado tantas cosas, me parece que simplemente se va a ver como un juego más y ya está. Bueno, es tema de debate, así que vamos a esperar un poquito. Jessica, ¿más cosas? Pues sí, seguimos con Santagar, que nos dice: ¿creéis que Castlevania Lords of Shadow puede llegar a igualar o incluso superar a God of War 3? ¿Estamos ante un posible candidato a juego del año? En absoluto, y siento ser tan rotundo. Creo que hablamos de palabras mayores. Me parece que God of War 3 está en otra liga. Y no por ello quiero desmerecer a un juego que se está haciendo aquí en España y que la verdad es que tiene muy buena pinta y me parece que se lo han currado bastante. No se puede decir nada malo de él, solo que no, tampoco se le puede elevar a los altares. Yo creo que el peor problema que tiene este nuevo Castlevania es sin duda ese, la competencia a la que tiene que hacer frente. Además de ser numerosísima, la práctica mayoría de estos juegos tienen una calidad extraordinaria, y aunque Castlevania también la tenga y lo que se haya visto hasta ahora pues deje muy buenas sensaciones, yo espero que sean inteligentes, se permanezcan fieles a las raíces de la saga y cojan, pues digamos, las que son sus mejores virtudes para separarse un poco de la vía de Devil May Cry, God of War y todo eso. O sea, poner exploración, poner, vamos, todo lo que hemos visto en los Castlevania 2D trasladado a las 3D, que eso es lo que los aficionados a Castlevania llevamos pidiendo desde hace años y años y todavía no se nos ha dado. Esperemos que este ya sea el definitivo. Seguimos con MetalFox92. ¿Qué se sabe del lanzamiento de Trauma Team en Europa? ¿Va a salir finalmente o no saldrá? De Trauma Team, del famoso Trauma Team. El juego se supone que estaba previsto para que apareciese en verano. Después de aquí Visceral Luz en Estados Unidos, creo que el 18 de mayo, si no me falla la memoria. Pero el juego no tiene fecha oficial. Está previsto, ya digo, que aparezca en 2008, en 2010, perdón. Y probablemente lo hará en Navidades. Sino, además, la franquicia generalmente ha vendido bien aquí y siempre, hasta el momento, todas las entregas han tenido su pequeño hueco en el mercado. Así que yo no perdería la esperanza. Rubo82 manda una pregunta, sobre todo a los que pudisteis probar la Nintendo 3DS. ¿Supera a PSP en calidad de gráficos y resolución de pantalla? Creo que de los que estamos presentes, que he sido el único que la ha probado, porque justo en este programa no están Nacho y XCast. Y bueno, yendo al objetivo, sí, supera en calidad de gráficos, y no supera en resolución. No supera en resolución porque su resolución real es de 400 de ancho en la pantalla superior. Lo que pasa es que realmente tiene que generar el doble de resolución porque genera dos imágenes desplazadas, una para cada ojo. Es decir, tiene una resolución de 800, pero la imagen formada al final de 400. No sé si me lío al explicarlo, pero creo que se entiende. En cuanto a eso, la potencia. En pocas palabras, que los 960 de mi iPhone 4 se los mea a todos, ¿no? Sí, básicamente. Pero en cuanto a potencia, sí que lo que se ha visto es un poquito superior. Se supone que las especificaciones y tal son un poquito superior. No hay prácticamente demos que lo demuestren. Cosa que, bueno, pues entonces para comparar es difícil. Pero bueno, si coges Metal Gear y asumiendo que lo que se hay ahí de verdad está en tiempo real, cosa que, bueno, siendo una demo en la que no puedes jugar, pues siempre hay cosas que no son del todo ciertas, pues sí, parece que eso. Pero yo no veo ningún juego que no se pudiera sacar en PSP recortando un poquitín los gráficos. Que es un poco triste, pero bueno, es la política de Nintendo de siempre. Nunca ha ido muy por delante en gráficos en portátiles y no iba a ser una excepción la 3DS. De todas maneras, hay que esperar que la consola todavía ni siquiera ha salido para ver de lo que es capaz, pero... Yo particularmente en lo que es Street Fighter 4 por las pantallas y los vídeos que todo que he visto hasta ahora, pues sí, muy bien, pero vamos, lo que dice no es nada del otro mundo. Lo que sí está claro es que había ya ganas de que saliera al mercado una nueva portátil, tal y como se ha visto con el impresionante catálogo de salida que va a tener, después de que tanto DS como PSP estuvieran ahogadas por la piratería, pues se ha notado que había muchas ganas por parte de las compañías de volver a este mercado sin tener que preocuparse porque sus juegos fueran ahí pirateados a mansalva. Así que esperemos que esta nueva consola de Nintendo aguante el tipo y no sea arrasada por los de siempre, vamos. No quiero ser cenizo relaño, pero teniendo en cuenta que va a utilizar otra vez más el cartucho, que hasta la fecha ha demostrado ser uno de los medios más eficaces para que se pirateen hasta la saciedad, no guardo demasiadas esperanzas si la consola no va a tener una conexión a internet constante. Si no tiene ni la Wii, la DS, todas las versiones se han pirateado. Ella no quiero decir que no me parezca a mí que no les preocupe mucho, pero apostar otra vez por el cartucho yo creo que no les va a dar para mucho más. Hombre, es más una cuestión de software al final. Si tú tienes un buen software que evite que se ejecuten cosas, que te accedan a niveles a los que no deben, que no recibas cosas que no están firmadas, etcétera, etcétera, etcétera, como han hecho en PS3, que básicamente era un blindaje a nivel de software impresionante, pues hombre, te puedes mantener bastante. Y luego viene la guerra de las actualizaciones. Con DSi precisamente acaban de actualizarla para evitar los cartuchos pirata y eso. Pues hasta que Nintendo se canse o los otros se cansen, no sé, una guerra continua. De la piratería no se libra ninguna, pase lo que pase. Y por último, Santi05, que nos dice, ¿para cuándo algún Resident Evil para PS1 disponible en la Store? Pues esto es lamentable, pero la triste realidad es que no hay ninguno y no creo yo que lo vaya a ver. Pero no hay ninguno aquí en Europa, o sea, en otros mercados están ya los tres de la PlayStation 1 disponibles desde hace años. Yo no sé qué es lo que piensa Sony o qué es lo que hace Sony o cuáles son los números que maneja para que el catálogo de clásicos de PlayStation 1 en Europa sea tan paupérrimo. O sea, que te sacan a lo mejor un juego cada dos meses, todo con cuenta gota, luego la serie no te las completan. Por ejemplo, de Crash Bandicoot solo tiene el 1 y el 3 disponibles, el 2 se lo han dejado atrás por razones desconocidas. Lo mismo con Siphon Filter y con tanto y tanto otro. O sea que aquí habrá que dar un buen tirón de orejas y de lo que no son las orejas a Sony Europa y decirle que se pongan las pilas porque la gente demanda estos clásicos. Ojo con los tirones que das tú que no sean de orejas, que no se vaya a erizarle las... Se lo merecen. Bueno, pues yo creo que esa era la última de las preguntas. Como decías tú, Jessica, vamos a pasar directamente al tema de mensajes cortos. Cuando quieras, repaso. Pues empezamos con los mensajes cortos de esta semana. Reguas, después de ver cómo se las gastan los holandeses en la final, creo que no preguntaré más por Golden Sun, no sea que Will se convierta en Ryu por un instante. Me alegra que vayan aprendiendo ya de una maldita vez, ya así es como me gusta a mí, que respeten. Santa Garmen, una pintaza tiene el nuevo Mortal Kombat. He estado viendo vídeos y con esa cantidad de combos que tiene, esos gráficos y esa suavidad con que se mueve, seguro que será un juegazo. Y por cierto, un gran acierto el daño reflejado en tiempo real en los luchadores, le da mucho más crudeza al combate. El mejor de la saga, además el planteamiento que han puesto de volver a los orígenes comisión con Street Fighter 4 está quedando de fábula. Pues precisamente creo que orígenes exactamente no es. Es más parecido al versus DC, pero pues vuelta a los orígenes en el sentido de la sangre y esas cosas que tanto nos gustan. Casquería. Andrés 85. Pepe Arcas, para convencer a Albert para que se compre una Wii tienes que tener más suerte que el chaval del presencial que se llevó todo el lote de premios y encima ganó el torneo Monster Hunter. Por cierto, Albert, has troleado poquito con el presencial. Hay muchos misterios sin resolver de esa noche, trolea un poco. Bueno, la principal duda que queda es ¿qué pasó con la consola? Yo sé que se sorteó y luego me comentaron como un robatorio. ¿Qué pasó ahí? A ver si tenemos que llegar. Sí, la robaron. En la discoteca, creo. Vamos a ver, yo me comprometo a hacer una tirada anticipada antes de Navidad de una remesa de gansolas. Claro, hombre. Que son 100 unidades. Claro, hacemos una remesa, las ponemos. Es que no puede ser una edición limitada tan corta, porque hay mucha demanda y la gente al final se pega bocado. Montamos aquí un par de palés. A ver si ha salido en eBay. Jessica. que se lían. X Vicias. Veo que Albert Gil no os ha presionado suficiente porque no veo el especial de StarCraft 2 por ningún lado. Si ya lo digo yo, que un juego de lucha tenga un especial y el StarCraft 2 no, es raro. Esto está todo comprado, o sea, si aquí se dice lo que juega Relaño, lo que juega Nacho, lo que se habla. Aquí ya te digo, esto es meter un CD, por ejemplo, Will, la última vez que intentó instalar un Windows casi se funden los plugs de la ciudad entera. Entonces, no, es que no le gusta el PC, es que no saben instalar. Entonces, pues nada, estoy yo aquí solo y mira. Y para terminar con los mensajes, un SMS que viene especialmente dirigido para Albert. Desde que se fuiste, las cosas por aquí no han vuelto a ser las mismas. Se te echa de menos. Firmado, las japonesas fiesteras de Roppongi. Bueno, vosotras tranquilas, que está Nacho. Está Nacho ahora mismo allí, cubriendo, ¿no?, el evento, Tokyo Game Show, y yo creo que él dará buena cuenta, pues, de, bueno... Está encima de la noticia. ¿No? Claro. Oye, ese mensaje es de Nacho, no me fastidies. Ese mensaje es de Nacho. ¿Cómo lo sabes? La madre que lo parió. Bueno, pues te damos por finalizada la sección del Retro Podcast con esos mensajes que has leído, Jessica. La gente tiene una semanita para ir currándoselo otra vez y mandarte un montón nuevos. Vámonos a debatir, venga. Bueno, antes de que nos metamos ya en profundidad en lo que ha sido esa noticia sobre un próximo lanzamiento muy esperado, lo hemos dicho al principio del programa, vuelve Duke Nukem después de tantísimos años, ese Forever que ha estado pues tanto tiempo anunciado y tantas veces pospuesto, vamos a hablar del que... No, antes de vamos, me molesta esta iniciativa de Duke Nukem, ¿pero esto qué es? Duke Nukem de toda la vida. Vamos aquí a hablar... Duke, claro. Ahí estamos, ahí como hay que pronunciarlo, sí señor. Empezó Will con la tontería de Duke. Que... Este año Duke, Nuke. Promesa de intentar ser un poco más fidedigno en cuanto a las pronunciaciones. Eran impresiones que hice cuando fui ahí al PAX, ahí a Seattle, cuando pude probar el juego en directo, y hice una impresión en la que puse el Duke y me criticaban por llamarlo el Duke. Y recuerdo que eso del Duque fue una cosa entre Albert y Nacho. O sea, pongo un rollo y luego me critican por hacer escaso. Es que... En fin, cosas que pasan. Decía que antes de hablar del juego y de lo que podrá o no dar de sí, vamos a centrarnos en lo que sí ha sido un lanzamiento importante esta semana. Tendréis ocasión de oír más cosas sobre él en el resto del programa, pero ese PS Move que ya está entre nosotros va a copar por los primeros minutos del debate de hoy. Así que, señores, los que hayáis tenido oportunidad de probarlo, creo que es el momento de que saltéis ahí al ruedo y toméis la palabra para explicar a la gente qué os ha parecido. Pues yo he ido cambiando de opinión sobre el Move conforme ha ido pasando el tiempo, porque la verdad es que al principio estaba en el bando de Will. Ahí, veleta, lo importante es variar, lo importante es variar de opinión. Hay que ser un veleta, un chaquetero, ahí estamos, venga, sigue. Da igual, a ver, le importa que sea chaquetero, qué más da. Si luego dentro de un mes digo lo contrario, eso le mola. Bueno, que yendo a lo serio, que yo eso, al principio estaba un poco más en el bando de Will, me parecía que era una simple copia del Wiimando, que no iba a haber diferencias y que bueno, que para lo que iban a sacar que se lo ahorrasen, pero la verdad es que pues me voy comiendo poquito a poco mis palabras, por suerte, porque creo que sí que hay una diferencia fundamental, que son los juegos, y creo que van a marcar eso, la clara distinción entre lo que te ofrece tener un Wiimando y lo que te ofrece tener un PlayStation Move. Me parece que poder jugar a juegos como el Killzone, el SOCOM o el Little Big Planet es una diferencia frente a la mayoría del catálogo de Wii. Obviamente siempre hay pinceladas de Nintendo y poco más. La suerte es que el Move parece que otras compañías se lo van a tomar más en serio. Por ejemplo, uno que me gustó muchísimo en la Gamescom fue el Virtua Tennis, que la verdad la experiencia era excepcional porque estaba jugando en 3D, el juego era en primera persona y el control era excepcional. O sea, realmente era como si tuvieras una raqueta, los golpes que hacías que hacer jugando al tenis se clavaban en la pantalla. Y bueno, pues eso fue una experiencia muy distinta, impresionante. Y eso ningún juego de Wii hasta ahora me lo había ofrecido hasta ese punto. Ese nivel de inmersión con esos gráficos también que marca también una clara diferencia entre las dos consolas. Así que falta la incógnita de los juegos. O sea, son los primeros, falta ver cuál es el apoyo real, pero la pinta que tiene a mí me va gustando mucho. A mí es que cuando dices el tema de los juegos, me viene a la memoria a que, bueno, tú dices que puedes jugar a Killzone, puedes jugar a tal, pero en el fondo tienes que volver a comprarte el juego, ¿no? No se trata de que simplemente vaya a salir una actualización para que tú lo puedas disfrutar de principio a fin con el Move. Ahora Resident Evil 5 va a salir con el periférico, con la posibilidad de jugar con el periférico, pero tienes que ir a pasar por casa otra vez por él, más lo que supone pasar por caja para comprar un Move. Hombre, yo estoy hablando de juegos nuevos. Hablo del Socon 4, del Killzone 3, del Little Big Planet 2. No estoy hablando de las actualizaciones, que lo del Resident Evil es para, bueno, en fin, lo que han hecho con Resident Evil no tiene nombre, pero es un caso totalmente. Bueno, yo es que como veo que es el primero que sale prácticamente la semana del lanzamiento, me hace pensar si eso va a ser un representante de todo lo que va a seguir llegando en Sony, que si van a hacer adaptaciones o si se van a dedicar a sacar algún producto que sea realmente innovador. Yo creo que en este sentido no hay nada que se pueda llamar o catalogar realmente innovador, porque todo lo que ha salido sigue un concepto que ya está inventado en el pasado. No voy a defender como un aficionado acérrimo aquí a la Wii porque sea la consola que más puedo, a la que más juego o lo que fuere, pero sí que creo que Move primero tiene que demostrar que su parrilla de lanzamientos o que su catálogo realmente va a ser algo que no se haya inventado antes. Se supone que esa clase de público está en otra consola y que los desarrolladores que se van interesados por los periféricos de movimiento están ahora mismo en Nintendo. No sé cómo se va a dividir ahora este mercado entre PlayStation 3 y 360, pero creo que a los jugadores a los que les interesa esta clase de sistema de movimiento no les interesa tanto un sistema gráfico como un sistema que sea un poquito más asequible. Pues, o que... pues yo discrepo totalmente de ti en el sentido de que creo que precisamente los usuarios de Kinect son los de Wii al 100% a día de hoy, con los juegos que hay de Kinect y con el marketing que está haciendo Microsoft, pero todo lo contrario en PlayStation Move. Yo te estoy hablando de juegos de verdad, y que me perdonen los que les gustan los juegos casual y tal, pero yo te estoy hablando de juegos de peso, de juegos triple A y que nos gustan a todos nosotros, que se les ha incluido el funcionamiento de Move. Yo no estoy pidiendo una revolución, ojalá. No va a llegar, pero bueno, puestos a que no va a llegar, por lo menos tenemos una experiencia diferente, distinta y bien implementada. Hay que tener en cuenta que estas sensaciones que estamos viviendo ahora con Move ya las vivimos en el pasado con Wii. O sea, estaban los usuarios casual, que sí, tenían ahí su mando con sensor de movimiento, era todo muy fácil, ni siquiera hacían falta botones, pero también los más veteranos, los usuarios hardcore, al menos al principio veíamos el invento con buenos ojos. O sea, decíamos, por ejemplo, esto se aplica a un first person shooter y aquí puede salir algo maravilloso, esto se aplica a este género, a tal género, a cual género, y pueden salir cosas muy buenas, y al final no ha sido así, y precisamente ha sido eso en lo que ha fallado tanto Nintendo como las third party. O sea, sí, vale, hemos tenido los Metroid y alguna que otra cosilla más, pero en regla general, juegos, digamos, hardcore que aprovechen las posibilidades del Wiimote ha habido muy pocos. Y también hay que tener en cuenta que ahí Nintendo nos vendió la moto, pero al final nos encontramos con un monopatín que era un control de lo más impreciso a la hora de, digamos, reflejar los movimientos que hacíamos, por ejemplo, en una lucha de espada. Está claro que Sony ya desde el principio está separando su catálogo para Move en dos partes, uno para el usuario casual y otra para el usuario de toda la vida. Y de momento se están viendo propuestas bastante buenas, como puede ser el The Fight, que si se lo montan bien, pues podemos tener ahí un juego de lucha bastante interesante, y en fin, muchas otras cosas bastante interesantes. Pues precisamente, perdona que te interrumpa, precisamente el The Fight es el peor juego de todos, pero con diferencia. O sea, la implementación es pésima, y fallos en la detección, fallos en la representación de los golpes y el impacto en los contrincantes. O sea, no me ha gustado nada. no sé si es que le quedaba mucho por mejorar y tal, habrá que ver la versión final, pero el de Fight precisamente es el que peor pinta tiene. Pues eso es lo que no se puede permitir Sony, porque es que ya te digo, como sigue así le va a acabar pasando, pues como le ha pasado a Nintendo con su Wii, y al final va a tener que sacar un Move Motion Plus o algo así, porque no da la talla y... En fin, por ahora lo que nos están vendiendo... Creo que se debe confundir lo que es la optimización que se hace en un juego en particular, como por ejemplo en el Red Steel, que hablando ahora de Wii también es malísima, a lo que hace realmente el sensor de movimientos en otros juegos, que sí se ha demostrado que, mira, tiene sus limitaciones, pero puede dar para más. O sea, yo creo que este juego al que está hablando Fer ahora mismo es que está mal optimizado, no quiere decir que el periférico en sí sea una basura. Creo yo, si no he entendido mal. Sí, totalmente, totalmente. O sea, el periférico, los juegos que lo han usado bien, es perfecto. Es control 1-1 a 100%. Y luego ya, pues si que el desarrollador lo usa mal, pues ya es problema del desarrollador. Que ahí está. Yo digo, Relaño, no quiero ser pesimista, no quiero ir en contra de tu opinión o la de Fer, pero es que veo el panorama exactamente igual que cuando salió la Wii. Salió la Wii, todo el mundo estaba un poco pues expectante a ver qué salía de la consola con el sensor de movimiento. Al final, lo que no convenció no fue ni el sensor de movimiento ni tampoco los juegos que han salido, pero también hay que hablar de que hay muchísima gente que ha preferido el pata, y está el Bert, que bueno, puede ser un caso un poquito más extremo por las chistes y los chistes y las bromas que hacemos aquí, pero en general yo también prefiero un pata en las manos. ¿En serio? Bueno, pero prefiero un pata en las manos a tener que controlar un sensor de movimiento. Yo sigo pensando que esto de Movie y de Kinect se va a ir casi, no voy a ser aquí en plan, lo sé todo, pero casi de forma inevitable a un sector muy minoritario de los usuarios que vayan a comprar el periférico, que se vayan a dedicar a comprar juegos, que se vayan a dedicar a ver qué juego va realmente a cumplir las promesas que se vieron durante el E3 o en cualquier programa o en lo que fuere. Y ahí está el Wii Motion Plus, que dentro de lo que cabe mejora notablemente las sensaciones que transmite el Wiimote, y hay tres juegos que lo utilicen y hace un año que salió. Es decir, esto ha sido un fracaso. Yo creo que, insisto, los desarrolladores que están en Wii no van a ir a Move para dedicarse a hacer juegos casual, y que los juegos hardcore van a seguir centrados en bueno, te dejamos que pruebes el Move y que lo juegues y lo quieres como un periférico extra, pero no veo ese juego hardcore que vaya a revolucionar la industria, nada, un periférico que te puedes comprar como si quieres, como la pistola del Time Crisis. O sea, sí, no, en eso sí estoy de acuerdo contigo, o sea... yo marco una diferencia, es decir, no pienso que vaya a revolucionar, no pienso que vaya a cambiar el mundo de los videojuegos. Ya hemos visto Wii y ya sabemos lo que se puede hacer y lo que no. Solo creo que se va a aprovechar mejor, que va a haber mejores juegos y que no va a haber tanto chiste en cuanto a, bueno, metemos aquí que hagas el tonto con el mando agitándolo y ganas. Por cierto, quería invitar también a conversación a Jessica, que no se suele expresar, pero ella ha podido jugarlo, por lo que nos me ha dicho antes, así que a ver qué nos cuente ella. Bueno, yo... tengo que decir, la verdad es que también lo he podido probar y a mí me ha pasado como a ti, Fer. Yo la verdad es que cuando lo vi en las presentaciones y tal, pues desde mi casa del streaming en el E3 y todo eso, estaba un poco reacia. Pues yo me imaginaba pues lo mismo, un controlador como el de la Wii, un poquito más mejorado, pero poco más. O sea, no veía más allá, la verdad. Ahora, como tú, me estoy comiendo mis palabras, he podido probarlo y la verdad es que... tengo también una Wii en casa y la verdad es que me ha impresionado muchísimo el Move. Es preciso 100%, o sea, el retraso casi ni se aprecia, es inapreciable, cosa que no pasa con la Wii. Y no sé, la verdad es que me ha impresionado mucho. Los juegos que he podido probar, pues así de deportes, uno así un poco más casual de minijuegos y tal, y a mí me ha gustado mucho personalmente. Sí que es cierto que cansa muchísimo, o sea que tampoco sé hasta qué punto puedes ponerte a lo mejor un Killzone y tirarte horas jugando, como si tuvieras un pad normal, porque la verdad es que a mí me cansa mucho, porque no es como la Wii, que a lo mejor no tenías que hacer los movimientos completos, en este los tienes que hacer completos, exactamente igual que si estuvieras haciendo la misma acción que te pide que hagas, pues como decía antes Fer, de jugar al tenis, pues tienes que jugar exactamente igual que si estuvieras jugando al tenis, pero exactamente igual, es algo impresionante la verdad. Y no sé hasta qué punto, como digo, en los juegos hardcore podrás tirarte horas, no sé, disparando, no sé. Yo tengo muchas ganas de probarlo en un juego serio, la verdad, y no sé, me está convenciendo e incluso me pienso comprar el segundo mando para tener también doble mando y poder jugar con mis amigos. Es que yo creo que hay ganas, oye, que los usuarios, digamos, más veteranos, más hardcore, la mayoría, pues, tenemos ganas de probar este invento, pero probarlo con buenos juegos y probar un invento que sea fiable. Claro. Bueno, todo menos Albert, o sea, ya se sabe que es la excepción que confirma la regla. Pero es que imaginaos, por ejemplo, el Call of Duty, un nuevo Call of Duty que salga en Play 3 y en Xbox 360, y está claro que el Kinect no va a tener nada que hacer para controlar al Call of Duty, pero oye, con el Move, los FPS se podrían controlar muy bien e incluso mejor que con teclado y ratón, aunque ahora me salte Albert a la garganta, y sin duda ahí, pues yo creo que todo el mundo preferiría la versión PS3 antes que la de Xbox 360. Bueno, pues si nadie quiere aportar una última opinión sobre Move, vamos a dejar que sea un poco el paso del tiempo quien dé y quite razones. Con esto, desde luego, tenéis ya un avance de lo que puede dar de sí el periférico. La gente del equipo que lo ha probado os ha puesto al tanto del asunto. Espera, que voy yo. Ah, bueno, ya decía, yo digo, Albert se calla, qué raro. No. Vamos a movernos al siguiente tema. Joder, es que tengo una gracia. Madre de Dios. La gente quiere el chiste de regreso, Albert, pero no quiere eso. Date cuenta lo que acabo de escuchar ahora mismo, ¿eh? Date cuenta, el juego de palabras. Y se ha quedado tan a gusto, bueno, el tío, se ha quedado tan a gusto. Me quedo tan a gusto, esto es lo que opino yo de este tema. Es increíble. El programa tenía todavía cosas por delante. Ese Duke Nukem o Duke Nukem, o como queráis llamarle, que se dibuja por fin en el horizonte, bueno, pues genera expectativas, sobre todo después de el muchísimo tiempo que se le anda esperando. Y en eso vamos a centrarnos los próximos minutos. Yo no sé si pensáis que el paso del tiempo habrá hecho mella en esto y la gente se posicionará un poco en contra, o si por el contrario le ha venido bien un poco la publicidad y casi el halo de leyenda que se ha creado en torno a él. ¿Qué opináis? Antes yo creo que sería interesante ponernos sobre antecedentes. Nos encontramos ante un juego que se anunció en 1997, después del gran éxito que obtuvo Duke Nukem 3D, y ha pasado nada más y nada menos que por tres generaciones. O sea, y se ha programado el juego sobre todos los motores gráficos ha habido ahí por haber. Creo que uno de los primeros fue el de Quake 2, y por ahí ha ido saltando de motor gráfico, de generación en generación, hasta que al final ha quebrado la compañía. En fin, todo este culebrón de 13 años que hay, pues, para grabar un podcast de 10 horas, pongamos. Parece que al fin está llegando a su fin toda esta odisea. Y esperemos que sea verdad, porque yo también creo que aquí hay muchas ganas de que ya el juego salga a la venta, por muchos motivos. Se pueden tener muchos motivos, pero está claro que ya nos encontramos ante un título histórico, aunque solo sea por todos los retrasos que ha tenido, y yo creo que este juego se va a vender, pero a puerta, vamos. Yo, la poca experiencia que he tenido con el juego, con la franquicia, que no, o sea, lo digo desde aquí, no soy el mayor aficionado de Duke Nukem de la historia, pero sí he tenido la oportunidad de probar juegos anteriores, sí he tenido la oportunidad de echar un vistazo a esta última versión del juego, y básicamente lo que ofrece es un poco más de lo mismo con la esencia de Duke Nukem. Yo, sinceramente, si no hubiese sido por todo este proceso interminable de desarrollo, no desarrollo, de que 3D Realms al final ha acabado yéndose a pique y al final lo ha cogido Gearbox, que por cierto son los responsables del excelente Borderlands, no vería ningún atisbo de duda a pensar que este juego sigue exactamente el guión de anteriores Duke Nukem y que por ahí van los tiros. Esto tenemos que recordar que es una obra que lleva creada ya bastante tiempo, lleva ideada ya hace bastante tiempo, que la base ya se tenía y que lo único que está haciendo Gearbox actualmente es optimizando el juego, es decir, dándole un formato, dándole una forma y haciendo aquello para lo que 3D Realms ya no tenía ningún tipo de potestad que para desarrollar un motor gráfico o incluso para utilizar un motor gráfico existente y terminar el desarrollo del juego. Por lo visto, yo creo que va a dar con el... O sea, a los aficionados no debería de desagradarles de ninguna forma, aunque desde luego yo no lo veo como ni un sleeper del año ni tampoco como esa gran obra maestra que se supone que en algún momento del desarrollo pues se había convertido este Duke Nukem Forever. Creo que estamos de enhorabuena de que por fin un estudio serio y de verdad haya creado este... O sea, haya cogido las riendas de este proyecto y haya decidido ponerle fin, porque lo de 3D Realms no era ni medio normal. Esos anuncios ahí años después con trailers que no llevaban a nada, luego filtraciones de jugabilidad y tal que no sabíamos ni de dónde venían ni de qué siglo eran. No sé, hacía falta que alguien de verdad con pues eso, con intención de verdad sacarlo y dejarse de tonterías, pues se pusiera a ello. Y me parece que además son los más adecuados, porque por lo visto hay gente dentro de Gearbox que está involucrada en anteriores juegos, porque colaboraron con 3D Realms y tal, así que bueno, veremos en qué queda. Probablemente notemos algo de que se haya quedado algo desfasado respecto a ideas que son más modernas, pero oye, hay ciertas cosas que también nos gustan que sean simples como han sido siempre, y muy divertidas y directas. ¿Por qué no se ha dado ningún tipo de bomba al juego? No. O sea, ha salido en el PAX, en el Penny Arcade de Seattle, pero ¿por qué no ha aparecido en el E3, que es una feria en la que hubiese tenido la proyección mucho mayor? ¿O por qué 2K no se ha preocupado por darle un seguimiento mediático como el que yo me imagino que podría tener dentro del mercado en la actualidad, sabiendo que este personaje es un mito y que tiene una comunidad de aficionados ingente? No sé, no entiendo por qué sale como una especie de tapado o por qué se le da tan poco bombo al juego en ferias internacionales. Yo, de todas formas, adelantándome un poco a lo que creo que va a pasar, por mucho que llevamos años esperándolo, por mucho que sea un Duke Nukem, por mucho que lo coja otra compañía, es que lo estoy viendo. Yo, para mí, creo que lo que va a salir de ahí va a ser un shooter de corte muy clásico. No creo que vaya a revolucionar para nada, ni mucho menos el género. No creo que vaya a aportar ideas que no hayamos visto en ningún otro juego. Y en ese sentido, yo me veo a venir algo parecido a lo que fue en su día, no sé, Doom 3 o Quake 4. Yo, por lo que he visto, por lo que he leído, por lo que han comentado gente que lo ha probado, pues tiene pinta de que este Duke Nukem Forever va a ser un juego sobre todo enfocado al fan del género de los shooters más puro, más clásico, más simple, ¿no? Así que, vamos, yo tampoco, lo que digo, no levantaría grandes expectativas sobre lo que puede llegar a ser este Duke Nukem Forever, sobre todo a nivel de originalidad. Pero tanto de que estáis hablando de que si clasicismo, de que si simpleza, vosotros echad un vistazo a los shooters que hay hoy en día disponibles y a los que hubo en el pasado. Yo creo que el género ha ido hacia atrás como los cangrejos en lugar de hacia adelante. No, sí, yo estoy contentísimo. Yo estoy contentísimo, y que me traigan un shooter clásico como los de antes, vamos, es que la mejor noticia que podían dar, pero bueno, que eso, que la gente sepa lo que va a venir aquí. Es que tú te encuentras que hoy en día todos son pasillos, y escribe, y avanza, y regeneración instantánea de salud, para que no tengas que molestar, tenían que buscar un botiquín que hayas dejado atrás, y en fin, ya te digo, si ahora me traen un Duke Nukem con la mecánica clásica del pasado, que hace una semana estuve jugando precisamente al Duke Nukem 3D en el iPhone, y es que no hay color con respecto a lo que te ofrecen ahora, y te tienes, digamos, que buscar las vueltas mucho más, incluso para encontrar el camino por el que tengas que ir, ¿no? Y ahora cómo abro esta puerta, y ahora cómo alcanzo esa plataforma, y ahora, y en fin. Y es que hoy en día no te encuentras con eso ni de casualidad, hoy en día es todo seguir recto y ya está. Sí, sí, ahí le has dado totalmente, realmente estoy totalmente de acuerdo contigo en que si miramos el panorama hay muchos shooters hoy en día que en el fondo son mucho más simples que los de antaño. Y es curioso, ¿no? Porque bueno, antaño eso, los Quake era coge una llave, abre una puerta, mata a unos malos, sigue andando, mata a otros malos, sube una plataforma, pero es que miras el Call of Duty y es... avanza, te sale un enemigo por la derecha, mátalo, te sale por la izquierda, mátalo, allí en una ventana, mátalo. O sea que, sí, no, en el fondo no hay tantísima diferencia. Así, y estos gente, pues oye, son unos maestros. Seguro que a lo largo de muchos años han ocurrido buenas ideas. Y ahora con la gente de Gearbox para acabarlo. Y oye, pues si es un shooter de toda la vida, pero bien hecho, la verdad es que tiene mejor pinta de la que quizá podamos pensar. Luego los detallitos a los Duke Nukem son únicos de la saga. O sea, lo que se ha visto, por ejemplo, de la pizarra y que podías escribir ahí lo que te diera la gana, o que el primer enfrentamiento de la demo fuese contra el último enfrentamiento del Duke Nukem 3D y ahí en modo de homenaje, no sé, esas cositas, la verdad es que a los fans les van a encantar y nos van a encantar. Pero es que Duke Nukem en realidad siempre ha sido un juego clásico, es decir, en su día tampoco supuso ninguna revolución en el género ni nada, siempre tuvo como característica principal el sentido del humor que tenía. Eso por un lado. Digo que por el otro, hablando de evoluciones de shooter, digo yo que la única evolución que yo recuerdo en el género del shooter puramente dicha, aparte de Mirror's Edge, que bueno, no lo denominaría shooter, sino más bien plataformas en primera persona, sería Metroid Prime, porque de resto, ahora que hablan aquí de evolución y tal, no recuerdo ninguna otra cosa que que en primera persona haya sentido yo que sea evolucionado desde los tiempos de Doom o de Duke Nukem. Esto lo decía porque como al ver... No me fastidies, vamos a ver si ahora no revolucionó el género, no me digas si al Half-Life no revolucionó el género y bueno, ha habido muchos juegos que han cambiado. Te hablo de la última evolución que yo recuerdo en el género, y para mí la última que se me mete a mí en la cabeza es Metroid Prime, y no precisamente por ser un shooter típico dentro del montón. Ahora, me podrías decir Crysis, pero es que de resto, dices que Duke Nukem es clásico, pero es que en realidad no hay... El shooter es lo que decía Relaño y lo que decía Fer, es que con el paso del tiempo tampoco es que haya habido una modificación, una ampliación ahí del concepto, que es como para decir, coño, este juego se va a quedar totalmente desfasado, a no ser que sea un Serious Sam a la antigua usanza de petar bichos sin más. Pues bueno, está claro que todavía queda mucho desarrollo por delante, o esperemos que esta vez no haya más retraso, porque retraso ya ha habido lo suficiente y que el año que viene ya lo tengamos aquí. Pero bueno, de momento lo que se ha visto es prometedor, veremos a ver cómo evoluciona la cosa y cómo ahora este grupo de programación también implementará su idea y sin duda obtendremos un título extraordinario, ya lo veréis como si, hombre. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Efectivamente, Relaño, me agrada tu optimismo. Por cierto, no te descuides mucho, que vamos a tener hoy por fin ya sí ese regreso al pasado como sección habitual del podcast. Creo que además con algo que tiene que ver muy mucho con lo que acabamos de hablar, vamos a tocar el tema Duke Nukem Saga, ¿eh? O sea que por ahí vamos a andar ahora luego. De momento vamos a ponerle punto final al asunto, porque lo que es futurible siempre vuelve al podcast, lo sabemos, y habrá otros momentos en los que tratarlo. Hay otro juego que esta semana sí es protagonista porque el lanzamiento coincide con la publicación de este podcast, es Halo Reach, además un juego que promete ser seguramente de lo mejor, o al menos eso ya lo es, lo más esperado en 360 este año. Juegazo para lo que resta del 2010, y alguien de la redacción que hoy no está, pero que ha tenido a bien mandarnos sus impresiones para que las podáis escuchar hoy aquí, es XCast, lo ha jugado, lo ha podido exprimir en profundidad y va a ser el que, bueno, pues nos ilustre con lo que puede esperar el que se acerque a ese Halo Reach, que como digo se lanza hoy, día de publicación del podcast. XCast, cuando quieras. Halo Reach, lo último de Bungie, bajo el abrazo de Microsoft, y el juego más esperado del año para los usuarios de Xbox 360. Se trata de una aventura en primera persona épica, en la que todos sabemos el final. Reach cae, pero lo importante es el desarrollo, y pensando en eso, Bungie ha puesto todo su esfuerzo en conseguir el juego más intenso y completo que jamás han conseguido desarrollar. Tiene de todo, tiene un modo campaña extraordinario que hemos podido acabar ya, cooperativo, tiroteo, modos competitivos online y a pantalla partida para 4 jugadores, y eso sin olvidarnos del modo forja, que es lo más cerca que va a haber en Xbox 360 de un editor real de escenarios. ¿Qué se puede decir que no se sepa? Que posiblemente sea el juego con mayor presupuesto que Microsoft ha producido, que para Bungie es Halo 4, aunque no lo sea realmente, y que merece la pena todos y cada uno de los momentos que vamos a vivir en este juego. Como podréis comprobar desde hoy mismo, que estáis oyendo el podcast, este juego lo tiene prácticamente todo. Tiene el modo si pasamos por el modo campaña, es básicamente la misma fórmula de Halo 3, pero este juego lo tiene prácticamente todo. Tiene el modo si pasamos por el modo campaña, es básicamente la misma fórmula de Halo 3, pero expandida hasta el infinito. Más armas, más enemigos, más vehículos, más situaciones y novedades como las habilidades. Vamos, a mí me parece que además consigue ofrecer una variedad de situaciones brutal, cada combate es completamente distinto al anterior, consiguiendo que nunca nos aburramos. 10 horillas jugando en heroico, es su duración, no demasiado, pero compensa con el resto de apartados de modalidades de juego. Por otra parte, se puede jugar a 4 jugadores en Xbox Live, todos y cada uno de ellos con su Spartan personalizado, que bueno, digamos que va a ser un héroe caído en batalla, y esto no es ningún spoiler porque es algo que se sabe desde el principio, o quizás no caiga en la batalla. Bueno, el caso es que va a ser un héroe que no va a tener nada que envidiar al jefe maestro, del que esperemos ver algo muy pronto. Aparece jefe maestro en Alorich con su voz, pero nada más. ¿O no? ¿Quién sabe? El caso es que si a esto le tenemos que sumar los modos multijugador, que es quizá el punto en el que puede llegar a fallar, son solo 13 mapas distintos para sus modos competitivos, 4 de ellos reciclados, lo que nos deja 9 mapas bien diseñados en la misma línea que todo lo que ya ha creado Bungie, pero se nos hacen cortos, se nos quedan cortos, a pesar de que tenemos una infinitas posibilidades para editar cualquier modo, cualquier variable, modificar de mil maneras todas las posibilidades. Vamos, que ahora mismo sí que vamos a ser nosotros mismos los que decidamos cómo y cuándo queremos jugar a Halo. ¿Qué más? Los tres sabores en los que llega: legendaria, con una figurita de 30 centímetros de alto y papeles secretos, incluyendo un diario de la doctora Halsey en el que se desvelan secretos nunca vistos del origen del jefe maestro, del origen del proyecto Spartan. Su precio, 129 euros, que a mi modo de ver merece bastante la pena comparado con el precio de las otras dos versiones, la coleccionista, que incluye una descarga y contenidos similares a los de la edición legendaria, exceptuando la figurita, al precio de 80 euros, si no me falla la memoria, y luego la versión corriente y valiente, que nos viene con el juego pelado y que nos va a proporcionar horas y horas y horas y horas de juego. A mí, personalmente, me parece que Bungie ha conseguido superarse en todos los aspectos. Gráficamente es más bonito que ningún juego de los que haya hecho anteriormente. El apartado sonoro, Martin O'Donnell lo vuelve a clavar. El doblaje al español es muy bueno, como pocos hemos visto en el mundo del videojuego. Y jugablemente, pues, perfecto. Lo que no es perfecto en sí es el conjunto, por lo menos siempre bajo mi modo de ver. Las texturas no dan la talla en ocasiones y la integración siempre extraordinaria en todos los juegos de esta compañía, pero hay momentos en los que falla, momentos a larga distancia en el que los enemigos se quedan pillados, fallo, por supuesto, menor, pero está ahí. Es decir, en resumidas cuentas, podríamos calificar a Halo Reach como el mejor shooter de este año, el mejor shooter de Xbox 360 y una compra obligada para todos los que le gusta la ciencia ficción y las historias épicas al estilo de 300 y todo ese tipo de cosillas. Así que la semana que viene veremos a ver qué os atrae a vosotros y me insultáis un poco si queréis o me dais la razón. Un abrazo, caballeros. Bueno, pues damos las gracias a XCast, que como decimos, aunque no está aquí en directo, de hecho no lo hemos saludado, el hombre ha querido, bueno, acercarse con esta pastillita de audio en la que nos comenta sus impresiones sobre ese título de 360, quien, bueno, desde Japón en este momento se nos acerca. Ya habéis visto que ha estado muy callado todo el programa y es porque sencillamente no estaba mientras grabábamos todo lo anterior. Es Nacho, que quiere contarnos un poco lo que ese Tokyo Game Show, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, pues nos tiene listo. Nacho, ¿qué tal por Japón? Cuéntanos, ¿qué tienes por ahí visto? ¿Qué vas a ver? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días desde... perdonad. Desde aquí, desde Tokio, donde falta poquito ya para que empiece el jaleo. Ya mañana miércoles arrancamos con una fiesta de Capcom donde parece ser que The Rising 2 va a ser la estrella y un showcase de Electronic Arts. Atentos porque parece ser que se va a poder ver Alice 2 por primera vez, junto con la secuela de Deathspunk de Ron Gilbert. Vamos a ver también Battlefield Vietnam, a Medal of Honor y el Burnout de Criterion. Eso solamente el miércoles por la noche. Y ya, como sabéis, hasta el jueves no empieza la feria. Es jueves, viernes para prensa, sábado, domingo abierta para todo el público. Y de lo que está confirmado, se da por sentado que no va a fallar. Yo destacaría Gran Turismo 5 como la gran piedra angular de Sony y PlayStation 3 para la feria, tanto para Japón como para Europa. Recordemos que aquí es muy, muy importante el título. Y The Last Guardian, que según mis últimas informaciones sí que va a estar. Parece ser que Fumito Ueda ha cambiado, ha replanteado varias veces la forma en la que lo va a enseñar. Parece ser que va a ser solo a puerta cerrada, con muy pocas entrevistas, pero parece ser que sí que vamos a ver algo. De verdad, se espera, se necesita que Last Guardian haga alto de presencia. Otros de los grandes, pues Marvel vs. Capcom 3, ¿no? El crossover que donde se ha estado enseñando en las ferias anteriores, la Gamescom en el E3 ha arrasado. No dejamos de pensar que va a hacer lo mismo en Tokio. Y Metal Gear Solid Rising, que Konami va a darle otro tiento. Veremos si lo hace públicamente o solo a puerta cerrada, pero lo que es cierto es que sí que va a estar allí. No vamos a ver nada nuevo de Street Fighter vs. Tekken. Ya en la Gamescom hubo especie de mini conferencia donde ya no se vio nada nuevo, sino que fue la repetición del primer anuncio. Y parece ser que aquí va a ser lo mismo, se va a presentar pues eso, el crossover al público japonés, pero no se va a enseñar nada nuevo. Recordemos también que es muy pronto para que se enseñen cosas. Sí, vamos a ver novedades de Third Verde, de la recientemente anunciada secuela de Final Fantasy Exidia y de Ajito. También esperamos ver algo nuevo, igual un tráiler, ¿no? Viendo lo que se ha hecho con el 13 de Final Fantasy 13 Versus, que ya va siendo hora que nos enseñen cosas, ¿no? Atentos a PSP, porque va a venir fuerte. Viene escoltada con Monster Hunter Third Portable, el inminente sale aquí en España ya mismo, Phantasy Star 2, God Eater y Lord of Arcana, que es un clónico de Monster Hunter a cargo de Square, que también quiere meter la cabeza en ese filón. También Square, recordemos que presentará Mindjack, que se ha podido ver en el E3 y en la Gamescom, lo va a enseñar también aquí en Japón. Otros que debutan, Valkyria Chronicle 3, que lo sé que se está siguiendo con mucha atención desde la redacción, a ver qué os contamos. Mega Man Universe, que Inafune parece que ya va a destaparlo un poco, porque no lo poco que ha enseñado ha sido, no llega a nada más que teaser. El último Ace Combat, y en repeticiones, a ver, a cargo de Sega, Vanquish, que está ya a puntísimo de salir, ¿no? Entra ya en sus dos últimos meses antes del lanzamiento. Estará Jimmy Kami enseñándolo, le voy a ver qué cuenta. Y también estará Tonihiro Nagoshi con su último Yakuza, para el que ha fichado a la niña de Kill Bill, a esta que va con la bola de pinchos, para la voz de uno de los personajes. Para terminar, entre lo que está ya más que confirmado, las licencias anime de éxito, Dragon Ball Z Raging Blast 2 y Naruto Ultimate Ninja Storm, también secuela, muy fuertes entre el público occidental, así que los veremos allí sin ninguna duda. Y en el capítulo de rumores, pues que os cuento, que parece ser que ya vamos a ver la colaboración entre Electronic Arts, Goichi Suda y Shinji Mikami, a ver qué sale de ahí. O sea, no tiene título ni nada, solo sabemos que querían hacer un proyecto juntos, que Electronic Arts les dijo que para adelante, y que parece ser que se va a presentar ahora. Después, para regocijo de Will, Persona 5, parece ser que está en el horno. Y lo que sería el bombazo de la feria, ¿no? Esto que todo el mundo dice, mira, a ver si pasa, qué tal, no se oye por ahí algo, es Demon's Souls 2. Después del éxito que tuvo, pues primero en Japón, después en Estados Unidos y después en Europa, además éxito escalonado, porque lo hemos recibido en diferentes plazos, pero vamos, con la misma repercusión entre crítica y público, un auténtico juegazo, el RPG de PlayStation 3, así que esperemos que esto se cumpla y podamos verlo. En fin, chicos, esto es todo lo que la previa nos va a dejar. Recordemos, 4 días de feria con largas colas, con familias enteras de japoneses, con azafatas de ojos rasgados y con decenas de cosplayers en lo que es el domingo y que es tradicional. Así que nada, vamos a seguir preparando las cosas, os dejamos que sigáis ahí discutiendo y hablamos la semana que viene. Un abrazo. Bueno, Nacho, pues nada, muchísimas gracias por contarnos a estas horas intempestivas de la mañana lo que se cuece en Japón. Tendremos ocasión de tratar el tema contigo la semana que viene ya en directo y nosotros continuamos. Por cierto, antes de que le pongamos punto final al debate de esta semana, me comentaba también Nacho por línea interna que no se me pasase de deciros que de esas 350 claves para WoW, Albert, ¿cuál era la versión esta? Que se me olvida el subtitulillo. ¿Pero cómo que se te olvida? Hijo de Dios. Cataclysm. Hay betas para Cataclysm. Estoy en tantas cosas. El Cataclysm, ahí está. Sí, señor, tenemos 50 claves todavía reservadas para que los oyentes del podcast puedan disfrutarlas, pero para que eso ocurra, vais a tener amiguetes oyentes, que responder a una cuestión friki wowera que el bueno de Albert va a tener a bien transmitiros. Así que nada, cuando quieras, chaval, trasládales la duda, cuál es esta pregunta, y los que pues nos manden al foro, a la dirección de correo del Mary Podcast la respuesta correcta, los 50 primeros, pues tendrán esa clave. Vamos a ver, ¿la hacemos complicada o la hacemos sencillita? A ver, hay 50, ¿no? Habrá que contestar gente, que si no nos quedamos aquí con un montón de betas que luego no se puede usar. Vamos a hacerla facilita. A ver, quien haya estado un poco atento a cómo va a evolucionar la expansión, sabéis que hay cambios en la dirección de Orgrimmar. Y sabéis que Thrall se pira, se va, bueno, no estará en Orgrimmar, no voy a decir los motivos, pero no está en Orgrimmar. Entonces, quiero que digáis en el, ¿qué haremos? ¿En el hilo? ¿En un mail? Bueno, lo que diga ahora Juan. Quiero que me digáis cómo se llama el padre del nuevo líder de Orgrimmar. Ahí queda eso. Ay, mamá. Darth Vader. Paco. No sé. Bueno, si queréis contestar las paridas del año mías, ya sabéis que no vais a acertar nada, pero los que sí tengáis una idea más acertada podéis mandar la respuesta a la dirección de correo electrónico del podcast, que Jessica os va a recordar gentilmente. Obviamente, creo que es importante destacar que en caso que no supiera la respuesta y os interesara, previo ingreso de 5 o 10 euros, yo suelto la respuesta, pero vamos, sin ningún tipo de problema. No. Ya lo sabemos que sí, pero... Jessica, ¿cuál es la dirección? Pues sí, la recordamos como todas las semanas, meripodcast@meristation.com. Solo participarán los que nos contesten por correo electrónico, así que no intentéis poner nada en el foro porque no os servirá. No solo no servirá, sino que además haréis que Jessica reciba una especie de oleada masiva que no tendría ningún beneficio para el quehacer de la mujer, ¿verdad? Bueno, pues ya está dicho. Vamos a seguir con el podcast, que todavía tenemos cosas ahí que tratar. Bueno, esta semana por fin estrenamos ya Relaño, cuántas ganas había, esa sección Regreso al Pasado que fugazmente formó parte de aquellos Meripodcast extra que durante un tiempo tuvimos ocasión de realizar, pero que ahora vuelve como sección de pleno derecho en los podcasts habituales de los martes. Creo que tienes un tema, como decíamos, que tiene mucho que ver con el futuro lanzamiento del Duke Nukem Forever, y tiene que ver con la saga en sí, así que cuando quieras, avanti. Pues nada, vamos a empezar por el principio, que es como hay que empezar. Lo que es la franquicia Duke Nukem comenzó allá por el año 1991 con el lanzamiento de un título para, era exclusivo de PC, que llamó bastante la atención, no por su calidad, no dejaba de ser un juego de acción y plataformas como la legión de títulos del mismo corte que había disponibles por aquel entonces, pero fue sobre todo por el hecho de salir en compatible, una plataforma nada dada a esos géneros. Por aquella época en ordenadores pegaban títulos como Turrican, pero no llegaban a salir conversiones para PC, así que este primer Duke Nukem tuvo a sus usuarios bastante contentos con digamos una mecánica que sin duda enganchaba bastante, aunque no tenía nada que lo hiciera destacar. Sobre este título hay bastante, sobre todo en lo que son el terreno de las anécdotas, hay bastante que decir, como por ejemplo que sus programadores usaron muchos elementos gráficos tomados de otros juegos y pegados tal cual en su título, vamos, y sin ninguna vergüenza ni nada. A lo mejor cambiaban alguna paleta de color, pero vamos, y hay muchas imágenes por internet comparando y se ve claramente. Sobre todo el Turrican y la versión de PC de Mega Man, pues de ahí cogieron bastantes elementos para pegarlos tal cual en el título. Tras ese lanzamiento llegó Duke Nukem 2 allá por el 93 y bueno, más de lo mismo, o sea, otro juego de acción y plataforma en dos dimensiones y en fin. Y otra vez más obtuvo éxito sobre todo por eso, porque en PC en ese terreno no había nada que llevarse a la boca en aquellos días. Luego llegó el popular Doom. El género de los first person shooter fue encumbrado a los altares en años subsiguientes. Salieron muchos clones, muchas copias de dicho juego, y en 1996 llegó al fin el que es sin duda el juego más conocido de la saga hasta el lanzamiento de Duke Nukem Forever, que es Duke Nukem 3D. Un título que seguía paso por paso, digamos, las características y las mecánicas que había hecho popular Doom, pero digamos que eso le daba un giro, un enfoque muy distinto que hizo que el juego fuera todo un éxito y arrasara allá por donde pasó. O sea, era un tono mucho más humorístico, unas mecánicas mucho más trabajadas, unos mapeados más laberíntico, sobre todo en lo que es la implementación de las tres dimensiones. Recordemos que estos primeros first person shooters, en lo que a 3D se refiere, estaban bastante verdes, pero Duke Nukem daba bastante el pego en cuanto a la sensación de encontrarnos con un juego tridimensional. Mucha gente, y no sé si alguno de vosotros también conoció el juego o tuvo su primera toma de contacto con una especie de demo jugable que sacaron a la venta por todas partes, kioscos, grandes almacenes, en fin, y tenía lo que era el primer episodio completo, unos cuantos niveles, por ahí también yo lo conocí. No sé si alguno de vosotros tuvo ahí su primera toma de contacto o no. Sí, sí, y por las señoras que prestaban sus servicios a cambio de un módico precio. Eso fue lo que me llamó la atención a mí. A ti, y la verdad es que a todo el mundo. Duke Nukem, yo siempre lo he dicho, es un personaje muy carismático, aunque sea más simple que el mecanismo de una piruleta. O sea, Duke Nukem es un tío machista, mal hablado, que un chulo de playa para entendernos, y precisamente ahí está el encanto del personaje, y muchos de los niveles explotaban sin duda la personalidad de este personaje. Tenías que ir pues a lavabos públicos, o podías usar los orinales, te metías en un club de striptease, allí había señoritas de buen ver, muy pinceladas por la época, pero bueno, te lo podías imaginar más o menos. Y te acercaba a ella. Peor era ver eso. Ahí le cogía el vicio. En aquella época relaño que no te vendían las revistas que te compras. Pues vaya, ahí podías aliviar tus más bajos instintos. Y otra de las características que tuvo Duke Nukem en 3D fue sin duda su sistema de armamento. Tenía un arsenal armamentístico que, digamos, se salía bastante de lo que solía verse en esa época en otros juegos del género. O sea, además de las típicas pistolas y recortadas y metralletas y demás, teníamos armas bastante originales, como una que hacía que los enemigos empequeñecieran hasta un tamaño diminuto para que luego los pudieras pisar. También había bombas a control remoto, que era algo que no era ni mucho menos, no llegó a verse, digamos, por la época, hasta la salida de Half-Life, lo que era el lanzamiento de granadas y todo eso en los títulos del género. Y Duke Nukem tuvo algo más o menos parecido a eso. También tenía una especie de trampa láser por control remoto. En fin, en lo que es ese aspecto, el juego estaba bastante bien, sin duda. Oye, Relaño, una cosa, vamos a ir poniéndole punto final al repaso generoso que has hecho de la saga desde sus orígenes. Tú, de todas las versiones o partes o entregas que ha habido del Duke Nukem, del Duke Nukem, ¿con cuál te quedas y por qué? Hombre, entrega ha habido muchas, y hablando del Duke Nukem 3D, sin duda se lanzaron con versiones a mansalva. Todas eran bastante parecidas al original de PC, pero yo, por encanto y por todo eso, sin duda me quedaría con la versión de Saturn, bastante parecida al original, y salió en un tiempo en el que, bueno, la consola de Sega no era, digamos, muy conocida por sus capacidades 3D, y nadie creía que pudiera llegar a verse una buena conversión de dicho título. Pero oye, usaron un motor creado para otro shooter, creado expresamente para Saturn, y sacaron una conversión bastante buena. Y por el otro lado de la balanza, la peor conversión sin duda me quedo con la de Nintendo 64, que, como era habitual en la época, Nintendo censuró el juego al máximo, y toda esa picardía, esos guiños eróticos que tenía, desaparecieron por completo, y sin duda ahí perdió el juego bastante, bastante de su encanto. Y mira que tenía ahí todo para ser la mejor versión, en consola por tener mejor control, pero bueno. Ojo que yo creo que de las versiones modernas de Duke Nukem en 3D, la que personalmente más me ha llamado la atención, principalmente por la buena optimización que se ha conseguido y por el precio, es Duke Nukem 3D en el Live, en el bazar online de Microsoft, porque aparte de tener unos gráficos bastante decentes y ser un juego muy que bueno que se ajusta muy bien a las necesidades del bazar, además es bastante barato, no sé si saldrá 800 puntos, una ganga que vale la pena si ahora que con esto de Forever que se ha puesto de moda otra vez Duke Nukem, nos interesa saber un poquito del pasado, pues ahí está el juego a precio asequible, no sé si ha habido alguna oferta o no, pero vale la pena. Bueno, pues esperemos que este repaso que ha hecho Relaño y los apuntes que habéis, las pinceladas, ¿no?, con las que habéis colaborado los demás, hagan que la curiosidad les pique a la gente que no ha tenido ocasión de disfrutar de esos Duke Nukem en el pasado, tanto las versiones 2D como la 3D, ¿no?, que fue un poco innovadora, como decíamos. Ese es un poco el propósito de la sección, no solo en rendir homenaje a juegos o a sagas o a momentos de la historia del videojuego por los que todavía nos desvelamos por las noches, sino también hacer que la gente que no ha tenido ocasión de jugarlos o disfrutarlos, pues nada, se ponga, ¿no?, al asunto, que no podemos dejar de ignorar ciertos episodios históricos. Talaño, gracias y hasta la semana que viene. Bueno, pues tenemos una sección de micro abierto, 60 segundos esta semana, un poco más breve de lo habitual, teniendo en cuenta que Nacho ya nos ha dejado y que Quiscas no ha podido acompañarnos, pero aún así tenemos, como siempre, o a partir de esta temporada así lo va a ser, a uno de los oyentes fieles esperando a que le llegue su turno, ahora veréis quién es, que ya sabéis, por generosidad y por gentileza de Nintendo, será obsequiado con un juego para Wii, así que nada, vamos a esperar para ver quién es y qué es lo que tiene que contarnos. De momento, creo que el primero en pedir turno ha sido Fer, así que cuando quieras, tío, un minuto para ti. Pues esta semana voy a recomendaros una exposición que hay por aquí, por los madriles, que se llama Once Upon a Time Super Mario, que va, pues eso, del fontanero más famoso de los videojuegos, un icono de este mundillo, y que pues ha cumplido 25 añitos. Y bueno, Nintendo ha decidido celebrarlo y celebrarlo en todo el mundo. Así que bueno, aquí en España van a hacer una exposición artística con ilustraciones, animaciones y un montón de pequeñas historietas. La verdad es que no he podido ir a verlo todavía porque para cuando se está grabando este podcast todavía no se ha estrenado, pero va a estar hasta el 3 de octubre, si no me equivoco, en el Matadero de Madrid. Y totalmente gratuita, así que nada, os recomiendo totalmente que os deis un paseito por ahí. He estado viendo algunas imágenes y la verdad es que me ha encantado. Y encima, si vais, podréis hacer vuestro propio dibujo relacionado con Mario y exponerlo ahí con el Art Academy de DS. Así que nada, mi recomendación para esta semana. ¿Será alegórico lo del matadero? De todas maneras, un apunte, el que cumple 25 años el juego Super Mario Bros., no el propio Mario. Mario ya tiene su añito, debutó allá por el 81. Sí, sí, sí. Aunque ahí se llamaba Jumpman, el mostacho. Pero sí, sí, sí, totalmente. Bueno, siguiente en la ronda, Relaño, ya que has hablado tú, pues venga, dale caña. Pues bueno, como últimamente estoy algo cansado con el género de los shooters en primera persona, ya es que me parecen todos clónicos, tanto shooter bélico sin alma, fotocopias unos del otro. Pues nada, estoy intentando rescatar algunos títulos más o menos clásicos que más o menos homenajen a juegos del pasado, a Doom, a Quake y a todo eso. Y así que me he encontrado con el Painkiller Pandemonium, una recopilación de los cuatro juegos de la saga. Me hice con él y al abrirlo, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando no encontré ni una sola triste hoja de instrucciones. O sea, nos encontramos ante uno de los primeros juegos que ya no lleva instrucciones de ningún tipo, solo los discos dentro de la caja. Y me ha extrañado porque creo que este juego no tiene nada que ver con Ubisoft, que han sido los primeros en decir que las instrucciones fuera, pero fíjate tú con lo que me he encontrado ahora, Juan, así que esperemos que esto no se extienda o al menos no demasiado pronto, porque aquí queremos nuestras instrucciones. Es una catástrofe, tío, una verdadera catástrofe. Se nos acaba lo que el videojuego significó. No somos nadie. Dios. En fin, otro que está por ahí impaciente por saltar al ruedo es Don Albert Gil. Adelante. A ver, vamos a ir al grano. Dos temidas que quiero tratar. Primero, por muy bueno que vaya a ser, y no dudo que lo sea, Final Fantasy XIV ya está bien Square Enix de conversiones lamentables en PC. O sea, lo que está haciendo esta conversión, que es, vamos, un port directo en Play 3, parece que seamos los conejillos de Indias aquí en PC. Lo que está haciendo esta conversión, vamos, si seguís de cerca lo que está haciendo la beta del juego, da para echarse a llorar. Eso por un lado. Y por otro, oye, ya sé que se ha levantado cierta polémica con el análisis de nuestro compañero Ramón, respecto a Amnesia, pero debo decir que hay otras voces en la revista, como por ejemplo la mía, que la propuesta del juego pues nos ha gustado bastante. Así que bueno, darle una oportunidad a los que os guste el terror y pasarlo un poco mal, un poco, digamos, angustiados, que esta Amnesia es, bajo mi punto de vista, bajo el mío propio, original y sobre todo sorprendente en lo que es el género del terror. Así que bueno, esas dos semillas quería tratar. Señorito William. Yo no le haría caso ni a Albert ni a Ramón para analizar nada, porque son un poco... Pero bueno, al margen de eso, los 60 segundos que ya serán 50, para mí van directamente relacionados con Move, que sale esta semana, ya hoy, cuando se publica el podcast. Y no acabo de entender exactamente de dónde viene todo el agravío que se ha generado en torno al lanzamiento de un periférico que es... imita exactamente el mismo planteamiento de Wii, pero que supuestamente te ofrece más o mayor calibre o mayor precisión para poder moverte libremente por tu casa. Que todos los detractores de la consola de Nintendo se pongan ahora a aplaudir con las orejas porque consideran que este es el invento del año, incluso por encima de un Kinect que todavía no han probado y del que Sony está riendo o vacilando abiertamente por la red, me parece otra estrategia más lamentable de Sony. Y desde luego, desde aquí, por muy bueno que sea el periférico, ya hemos hablado de él, a mí no me convence. Yo no pienso pasar por el aro con Move, y porque principalmente no confío en que los sistemas de movimiento vayan a ser el futuro de una industria que, por mucho que se empeñen, sigue estando en el pad. Oye, Juan, eso de señorito William te ha quedado muy a lo Jeffrey del Príncipe de Bel-Air. Esa era la idea, sí señor. Además, un homenaje a su doblador, ese Pedro Simpson, que ya falleció el hombre. Bueno, tenemos por ahí al invitado de esta semana, al oyente que se nos acerca al micro abierto, es Cizú. Muy buenas, caballero. Hola, buenas noches. Muy buenas. Pues nada, señor, le vamos a dejar a usted el micro para que disponga de los 60 segundos como mejor guste. De acuerdo, gracias, Juan. Bueno, quería aprovechar este tiempo para hablaros de Kinect, porque bueno, tuve la suerte el otro día de poder probarlo. Hubo una exposición aquí en Bilbao y bueno, pude jugar a un par de juegos durante unos 5 minutos. Uno de ellos que consistía en ir en una lancha y más o menos según cómo te movieras cambiabas el peso de la lancha y podías dirigirla hacia conseguir globos y puntos. Y el otro consistía en unas pelotas que te rebotaban y que te debías tú hacer que rebotasen a la vez para romper bloques en una pared. Y bueno, la opinión que tengo después de haberlo probado es básicamente de trolear, porque la verdad es que no me convenció en absoluto. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Will antes, de que los sistemas de movimiento no van a imponerse en esta generación, porque la verdad es que no pasa de mera curiosidad. El control, pues no llegas a integrarte bien en el juego. La tecnología no está tan depurada como nos hacen creer, porque probé varias cosas complicadas y bueno, en general la opinión pues es bastante negativa. Bueno, parece que de momento, lo poquito que hemos oído... Y luego el cenizo era yo. Hace 2 años el cenizo era yo. Cenizo? Que es que no te quieres adaptar a los nuevos tiempos, que ya verás que es la hostia. Es una basura todo esto de los movimientos. Es que madre mía, la gansola. ¿Ves? Eso sí, eso ya es otra tecnología más avanzada, pero todo esto... ¡Qué grande la gansola! ¡Madre mía! Menos mal que la gente se va dando cuenta de que solo hay una alternativa en el mercado. Tizú, antes de que nos metamos en la faena, arcas, etcétera, un saludo y gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que recibirás ese jueguecillo en breve. Bien, muchas gracias y bueno, ya sabéis, larga vida al pad. Sí, señor. Y al teclado, y al ratón, me fastidia, que habías quedado bien al principio. Bueno, antes de que terminemos con la sección del micro abierto, ya sabéis, la que viene también lo hará, se acercó Pepe Arcas al podcast, es el responsable de medios especializados de Nintendo España, para intentar convencer a un troll como la copa de un pino, que es Don Albert Gil, de que se compre un título de Nintendo. Este es el objetivo que nos hemos marcado todas las semanas, y a final de año, de curso académico, veremos si no solo se compra un juego, sino la mismísima Wii. Don Pepe Arcas, bienvenido, cuando usted quiera. Bueno, a ver, Pepe. La semana pasada lo intentaste, pero yo no sé para qué te metes en esta cruzada, si te va a costar a mí convencerme para que me compre eso. A ver, ¿qué me tiene esta semana? A ver, pues yo tengo clarísimo que con todas las semanas que quedan de podcast, en algún momento te convenceré, tío. Y este día voy con Monster Hunter, Monster Hunter 3, que es de esos juegos que no salen a la venta en Wii, que no funcionan, que no venden. Pues hace varios meses que salió a la venta y hay una comunidad de miles de usuarios en España y cientos de miles en Europa. Y además vengo con una edición limitada, que trae el mando clásico que tanto te gusta, Wii Speed y una figurita de un Lagriacus. ¡Hombre, bien! Bueno, algo es algo, pero a ver, tanta edición coleccionista, yo te lo digo así de claro, la espada aquella que había en el presencial, esa me viene en mi edición coleccionista, porque si no, no lo compro, ¿eh? Esa no viene en tu edición coleccionista, pero yo para ti te la envío, vamos, para que la pongas al lado del casco de Halo, al lado del ratón con el que juegas a Quake, a lo que te dé la gana. Bueno, ya veremos. De momento aún no me convences, pero lo que dices tú, a ver si cada semana me enseñas ese potencial tan grande que dices que tiene la Wii, que bueno, debo estar ciego que no lo he visto en este tiempo. Pues yo te digo que Monster Hunter es un juego en el que hay miles, yo te digo, miles de usuarios en España que siguen subiendo de nivel de una forma espectacular. Yo reconozco que hace un par de meses que no juego y cuando he vuelto me han dado pa'l pelo, así que voy a intentar volver a mi nivel y seguir ahí dándole fuerte con todo el mundo. Me da a mí que va a tener Pepe más difícil convencer a Albert que, no sé, que cualquier cosa que se os ocurra chunga, pues muy difícil lo va a tener este hombre. Ya veremos lo que pasa este año. Podrías haber dicho que Duke Nukem saliera a la venta, Duke Nukem Forever, pero se nos han acabado los chistes, qué pena. Bueno, pues ese, nos quedamos con ese, Fer. Vamos a cerrar el programa, no sin antes un paseíto por las tiendas. Will, tu momento. Pues bueno, más que mi momento, creo que esta semana es el momento de que los lanzamientos se produzcan antes de lo normal. Primero, porque hay relativamente pocas novedades, pero las que hay son bastante importantes para pues la crítica, para el podcast, para los aficionados y para todo lo que nos queda aquí de temporada. En primer lugar, porque el día de la publicación del podcast, el martes 14, sale Halo Reach. No solo sale el juego, sino también varios packs con bundle, cascos específicos del juego, es decir, toda esta parafernalia habitual que podemos encontrar en las tiendas especializadas en el momento del lanzamiento del juego. Ya XK ya ha comentado su opinión sobre el juego, ya vemos que es bastante recomendable, así que ya con esto ya solo hay diversión de sobra. Pero probablemente el lanzamiento más importante de esta semana, pese a lo que hayamos podido comentar por aquí, es el nuevo perfil de PlayStation de Sony, que es Move. Con el que vamos a recibir varios juegos aparte del periférico estándar del bundle, que entre los juegos pues destacar este que se llama Starter Party, el iPad específicamente diseñado para esto, o un Starter Pack con el que podemos adquirir pues los elementos básicos del producto para poder sacarle el máximo rendimiento con los productos que hay ahora mismo en el mercado, sin desmerecer que el viernes de esta semana también aparece Resident Evil 5 en la versión específica para Move. Y no me quiero olvidar, que lo había comentado antes también, de el lanzamiento más interesante para mí esta semana. Yo siempre quiero ser un poquito el raro, pero me quedo con Last Window Secret of Cape West, que viene siendo la continuación de Hotel Dusk, de Hotel Dusk 2. Han cambiado el nombre, tampoco conozco exactamente por qué del motivo, aunque en Japón ya había aparecido con otro nombre. Y este sí, es un juego muy recomendable, al igual que Halo Reach y al igual que echarle un vistazo a esta nueva sintonía que nos ofrece Sony con su PlayStation Move. Así que yo creo que esta semana vamos con bastantes cositas que comprar. Pues muchas gracias. Y nosotros lo que nos vamos es a cerrar el programa. Venga. Bueno, amiguitos, nos ha salido un podcast largo. Veremos lo que Ana hace para comprimirlo esto y que no nos echen el paquete. La despedida va a ser un poquito más corta, puesto que Nacho ya nos ha dejado y Kiskas, al contrario que en otros días, pues no está aquí. Pero los que estamos tenemos que deciros adiós. Vamos a empezar por Albert, amiguete, hasta la semana que viene. Yo insisto, lo dije el año pasado, esto de estar sin XK y sin Nacho, estos dos fantasmones, es que es un gustazo. Estamos aquí a gustito, entre amigos, entre, bueno, yo los echaba. Yo haría una encuesta en el foro si realmente quieres que la gente quiere que echemos a Nacho y XK. Yo creo que la mayoría sería aplastante. Y luego hacemos otra para ver quién quiere echar a Albert. Que va, eso no. Will. Espérate, oye, que viene chistazo hoy, ¿eh? Bueno, hoy tengo pues, chistazo. Luego Will. Will, te decía que un saludo y hasta la próxima semana. Avísame antes de contarlo, Albert, para irme corriendo. Nada, un saludo a todos y espero veros por aquí otra vez la próxima semana. Señor Relaño, maestro, un saludo. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Me voy a jugar aquí a Ninety Nine 2, que aunque sea un juego normalito tirando a flojo, pero a mí esto de los beat'em up masivos y de dar ñoña de 200 en 200 es que me apasiona. Fer, para ti también un saludo. Pues sí, Juan, un abrazo a ti, a todos los contertulios, a los oyentes, y nos vemos la semana que viene. Thank you so much. Ana, también para ti un abrazo, muchas gracias por soportarnos. Hasta la semana que viene. Y Jessica, cuando quieras, despidámonos de la gente. Pues nada, como todas las semanas, recuerdo el correo electrónico donde tienen que mandar las preguntas. Es metipodcast@mainstation.com. Y bueno, yo antes de despedirnos voy a trasladaros un encargo que Nacho también me comentaba, no se me olvidase decir, lo he dejado justo para el final para que quede como fresquito en vuestras memorias, por si queréis participar en la propuesta. Ya veis que hemos hecho cambios en el programa estructurales, esa sintonía de cabecera ha cambiado, parece que hay gente a la que le ha hecho más gracia que a otros, no sabemos exactamente cuál será el porcentaje de opiniones a favor o en contra, pero es lo que nos decía Nacho, nosotros por desgracia, por el presupuesto exiguo en ocasiones que tenemos, no podemos acceder a otro tipo de músicas, canciones o melodías que no sean más que estas de libre distribución. Mira que te lo dije, Juan, mira que te lo dije, teníamos que haber puesto el clavelito de mi corazón, mira que te lo dije, y al final pasó lo que ha pasado. El caso que Nacho me comenta, Juan, diles a la gente que si alguien es músico o, yo qué sé, toca las castañuelas, él canta flamenco, en fin, alguien con una guitarra, con buen arte, que quiera cedernos una canción suya propia. Algún rapero que se rapee algo aquí, hombre, unas rimas. Para hacer la sintonía del podcast, pues nada, que se pongan en contacto con nosotros, ahora ya un poco más en serio, y estaremos encantados. Estaremos encantados de que un tema vuestro, de alguien de vosotros, uno propio, como decimos, pues se nos ceda para que sea melodía del podcast. Y ahora sí, señores, hasta la próxima semana. No nos falléis, porque pasamos lista. Vámonos. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Pero ese PSMUF que ya está entre nosotros va a copar por los primeros minutos del debate de hoy. Así que, señores, los que hayáis tenido oportunidad de probarlo, creo que es el momento de que saltéis ahí al ruedo y toméis la palabra para explicar a la gente qué os ha parecido. Bueno, yo lo decía antes, yo tuve el honor de poder hacer el impresión del juego. Primero decir que me alegro profundamente de que por fin vaya a salir. También un poquito pensando en la pregunta de Homer Simpson de antes, tengo mis serias dudas acerca de hasta qué punto de calidad puede llegar el juego, porque se sabe que ya muchísimos años en desarrollo y que, bueno, el gráfico, pues, de una forma u otra... Espera. Todo... Will. Que he dicho que habléis del MUF. ¿Qué es del MUF? ¿Cómo? ¿Tiene el Duke? Eres un retrasado. Eres un retrasado. Hablamos luego. No. Eres un retrasado. En fin... Que Duke y Moon. Pero si no estaban hablando del otro ahora, es que no estaba pendiente, coño. No, claro que está pendiente del plato, cabrón. Tiene que estar, pero tiene que estar. Vamos a hablar del PSMUF ese ahora. Fail. Eso es como aquella pregunta que me hicieron a mí, ¿no? Una vez que me preguntaron una cosa y contestó otra cosa totalmente diferente. Sí. O una vez que estábamos haciendo el debate y tú tenías que decir que no y dijiste que sí. Ah, sí. Qué grande, joder. Oye, Relaño. Dice que esto es un motorista tonto, muy tonto. Un motorista pero tonto. Más tonto que Will jugando un MMO occidental. Total, que va toda hostia por la calle, llega a una curva, no la toma y ¡pum! Se estampa contra el local. ¡Bim! ¡Leñazo! Total, que sale el motorista tonto hecho polvo y dice, me cago en Dios, como pilla el cabrón que ha puesto el cartel de se traspasa. Empezamos fuerte. Eso ha sido bueno. Vamos allá. Eso ha sido bueno. Sí, señor.